61. Zona del Campidoglio. Fíjese en el plano de la página 85 del folleto. Todos los monumentos de esta zona giran en torno a la histórica Colina del Capitolio, la más sagrada de la antigua Roma, explicada en la pista 62 de la audioguía. En ella se alzaba el magnífico Templo de Júpiter, y hoy se encuentra la única plaza renacentista que queda en la ciudad, diseñada por Miguel Ángel. Si usted asciende a la Plaza del Campidoglio por la Cordonata, la rampa escalonada creada también por el genial artista florentino, podrá contemplar este imponente escenario, diseñado para dignificar las instituciones municipales, asentadas desde finales de la Edad Media en el lugar de los viejos templos. Hoy el Palacio Central sigue siendo, como antaño, la sede del gobierno municipal, pero los dos laterales albergan los museos capitolinos, que contienen una magnífica colección de estatuaria clásica y algunas piezas esenciales para la ciudad, como la loba capitolina y la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Junto con el Palazzo Massimo alle Terme, que se encuentra cerca de las termas de Diocleciano, estos museos son los mejores sobre la antigua Roma después de los Vaticanos. Atravesando la plaza, obtendrá una espectacular vista del Foro Romano, uno de los parques arqueológicos más importantes del mundo, que reciben una extensa explicación en la audioguía. Además de los vecinos foros, desde el Capitolio se abren varios itinerarios de interés. Puede realizar una rápida visita a Santa María in Aracoeli. A pesar de su humilde apariencia externa, esta iglesia custodia en su interior obras artísticas de especial interés y todavía sumerge al visitante en el ambiente de la Roma medieval. Otra opción interesante consiste en descender hasta la Piazza Venezia, que recibe su nombre del Palacio de Venecia, en otro tiempo residencia pontificia, y es el primer palacio renacentista de la ciudad. Pero la mayoría de sus visitantes acuden a este lugar para contemplar el controvertido monumento a Vittorio Emanuele II. Ambos edificios reciben su explicación en la pista número 60 de la audioguía, aunque en el centro de una plaza atestada de tráfico no resulta fácil apreciar la belleza del entorno. A pocos metros de esta plaza se encuentra el Gesù, la primera iglesia jesuita del mundo, fundada por el propio San Ignacio de Loyola, cuyos restos mortales reposan en una de las capillas. Su interior es uno de los más espléndidos de Roma, reflejo de la riqueza y el poder de la orden en el siglo XVII. Siguiendo esta misma dirección, encontrará el área sacra de Largo Argentina, un pequeño parque arqueológico descubierto en el siglo XX, donde asoman, entre otras ruinas, los restos del edificio en que fue asesinado Julio César. Por último, desde el Capitolio, puede descender hacia el curso del Tíber, siguiendo la vía del Teatro di Marcello. Pronto alcanzará las impresionantes ruinas del teatro que da nombre a la calle, enmarcadas dentro de un sugestivo recinto arqueológico. Y ya junto al río podrá visitar el Foro Boario, un lugar que concentra en muy poco espacio una colección de importantes monumentos, con algunos de los templos antiguos mejor conservados de la ciudad, varios arcos de época romana y sugestivas iglesias altomedievales. En el pórtico de una de ellas, Santa María in Cosmedin, se encuentra la célebre Boca de la Verità. Desde el Foro Boario, tiene la posibilidad de acceder a la isla Tiberina, que jugó un papel decisivo en la propia aparición de la ciudad. Ya en época republicana, los romanos construyeron en ella un templo a Esculapio, dios de la medicina, y hasta nuestros días, este emplazamiento, aislado por el río del resto de la ciudad, ha constituido un lugar privilegiado para la asistencia a los enfermos. Si la visita, podrá ver también la iglesia de San Bartolomé, que alberga el cuerpo de uno de los 12 apóstoles. Para acabar, le recordamos que frente a la isla del Tíber se encuentra la Sinagoga de Roma y que a su alrededor se extiende el llamado Barrio Judío. Este lugar, que conserva todavía el viejo nombre de gueto, ha sido escenario de dramáticos sucesos a lo largo de su historia. Le recomendamos que en alguno de sus desplazamientos por la ciudad penetre en este barrio y recorra sus intrincadas callejuelas. Una agradable sorpresa le espera si acierta con la Vía dei Funari, donde se encuentra la delicada fuente renacentista conocida como Fontana delle Tartarughe.